Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquita, Ramón, Rock, Elvis Presley, Cumbia, Bocina. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Papayales, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Papayal Musical, día martes. ¿Qué fecha vamos, carito? 11 de marzo. Así es, 11 de marzo. Estamos apretaditos, contentos, alegres, con tantas chicas de aquí que nos acompañan, los muchachos también por mi derecha, el tesoro a mi izquierda, la Caro casi en mi axila. Pero bueno, estamos felices de compartir un programa más con ustedes. Pueden escucharnos en la 940 AM o en qué página, carito. www.casadelacultura.gob.es. Usted no me deja saludar, solo me pregunta ahí, el que te echa. Buenas noches, gente. Y ya lo siento, señor. Bueno, les cuento que hoy estamos, todos los hombres están intimidados, ¿sí o qué? Estoy con no. tanta belleza no, aquí intimida, y todas son belleza. Músicos. También somos capaz bellos. De cautivar a cualquiera. Bueno, no somos bellos, somos medios diferentes. Pero bueno, también gente, no se olviden de llamarnos al 22-2966 a pedir canciones, a dar saludos. Serenatas. Claro, también a saludar con las chicas, con los panitas que están aquí. ¿Y empezamos o vamos un corte primero? Capaz que empezamos. Dale, usted. Entonces, bueno, ya les presentamos a las chicas, nos vamos con una canción primero, producción. Ya tenemos la canción y regresamos a presentarnos con todos. Estamos aquí, bueno, una de las chicas acabamos de escuchar. No, es parado, el bache. Bueno, pues ya vamos al condumio del programa, señorita Caro. A ver, les cuento. Este martes quisimos homenajear a las mujeres músicos, así que tengo acá diferentes chicas de diferentes estilos musicales, diferentes instrumentos y quisiera que se presente cada una y me cuente qué es lo que hace. Vamos a empezar por mi izquierda. Tenemos a Sandra. Buenas. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Sandra Túqueres. Yo soy flautista. Soy músico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Estudio flauta ya 15 años. Y bueno, no sé qué más. Cuéntame de tu viaje, a dónde has viajado, todo lo que haces. Bueno, me he viajado a Chile a una convención de flautistas que no ha habido ya. También el año anterior, en agosto, fui a Estados Unidos, a New Orleans. Me invitaron a representar a la Orquesta Sinfónica con todos los flautistas de allí a tocar en la Asociación Nacional de Flautistas de Estados Unidos. Y en octubre estuve en Medio Oriente, que fue la experiencia más maravillosa que he tenido como músico en mi vida. Estuve en un teatro gigantesco, hermoso, que era al aire libre. Y bueno, toqué de solista también con la orquesta. Wow, nos podemos suspirar aquí. Y eso nos contabas que tú eres, toda tu vida es la música. O sea, no tienes, aparte de la música, otra área en tu vida. O sea, no trabajas en otra cosa, sino que solo te dedicas a eso, ¿verdad? Sí, yo vivo de la música y gracias a Dios me ha ido excelente. Ya. Qué bien, muy bien. Bueno, seguimos acá. Le comento entre paréntesis que la Sandrita compartió escenario conmigo también. Éramos músicos. No, para no. No se quiere quedar atrás. Ya, salga del lugar aquí. Sí, tocamos salsa juntos. Ah, ya. Soy soltera y tengo 28 años. Ya. Muy bien. Bueno, seguimos con Irene y su banda. Hola Caro, ¿qué tal? Chicos, gracias por la invitación, de verdad que chévere estar aquí. Bueno, pues cuando me invitaste, Caro, al programa y me dijiste de qué se iba a hablar, de mujeres músicos, dije, no, de ley tengo que ir con mi banda porque somos una banda solo de mujeres y me pareció súper importante que estemos aquí todas. Bueno, la guitarrista no pudo acompañarnos, pero estamos tres de las integrantes que luego se van a presentar. Nosotras hacemos rock clásico y rock pop. Justo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, estuvimos presentando un show especial de un cover de mujeres importantes a nivel internacional en el rock clásico, como Joan Jett, como Blondie, algunas mujeres que han hecho renombre a nivel mundial. Hablando de Joan Jett, que tuvo una de las primeras bandas de mujeres, las Runaways también son un ejemplo para nosotras. Y me pareció interesante el tema porque como banda lo que queremos es integrar a las mujeres instrumentistas, músicas, cantantes, que no hagan solamente música clásica, porque es como que está predicho que la mujer solamente se dedica a la música clásica. Y es bacán, es súper lindo, pero ¿por qué no fusionar, por ejemplo, tu flauta? O tu, no sé, o sea, otro violín, contrabajo, otro tipo de cosas. Cualquier tipo de música, hasta salsa, ajá, fusionarla en otros ritmos como el rock pop. Entonces eso es lo que hemos hecho. Somos una banda variada, la guitarrista es metalera, la Diana que está aquí es punkera, es la bajista, y la Jessie es poperaza. Entonces, cachas que fusionamos todo eso y nos llevamos súper bien. O sea, hay un feeling bien chévere entre nosotras y eso es importante. Claro, lo que les une es la música. Exacto, sí. No importa el género y no importa las tendencias. Más bien creo que cada una puede aportar con lo que le gusta o con lo que sabe para llegar a una meta en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando que están las chicas acá, qué bacán conocerles porque sería súper interesante en algún momento hacer un tema, por ejemplo, con cada una de ustedes. Sería algo súper, súper interesante. Tenemos un espacio que es mi bar, que se llama La Tocata, que queda en Leloy Alfaro y Portugal, en donde nos presentamos normalmente ahí e invitamos a otros artistas. De una, ahorita mismo salimos de aquí para allá. ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Claro! Y las demás chicas que se presentan de su izquierda. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessy Vázquez, soy la vocalista de Plash. Como decía Irene, sí, soy baladista pop. Oh, oh, la frase del grupo. No, pero súper emocionada, la verdad es que es un grupo muy especial. Nos llevamos súper bien entre todas, creamos, aparte de lo que es el trabajo, una amistad entre nosotras. Y eso es algo muy bonito que nos lleva a poder expresar lo que sentimos con la música. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy Diana, yo soy de Cuenca. Vivo acá 6 años, 7 años más o menos. Yo me uní recién a la banda hace un mes, creo. Sí, un mes más o menos. Entonces nos acoplamos de una y eso. Así, y bueno, antes yo tocaba en una banda de punk en Cuenca. Y nos abrimos, entonces eso hizo que estuve sin tocar por bastante tiempo. Resulta que la Diana es guitarrista realmente, pero realmente toca de todo. Entonces le dijimos, oye, Diana, necesitamos una bajista de uno. Y con la actitud que cachas que tiene, así, súper buena onda, en un mes que nos conocemos nos llevamos súper bien, le mete full onda y se acopló, pues sacó todo el repertorio que tenemos para las presentaciones y bien bacán. Y además un aporte cuencano venaza, ya todas cantamos, ya no solo la de Jessica, sino todas. Clarice, mi hermano. Oh, siga. Hola chicos, otra vez es un gusto estar acá con ustedes, qué bacán. Y gracias por la invitación, mi nombre es Lía. Yo estoy haciendo por el momento un proyecto en solitario, mío propio. La canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí, la canción que acabamos de escuchar es el proyecto de unos panas míos y que yo les acolité. Entonces, fue muy bacán porque es una onda trip hopera que yo nunca en mi vida había hecho. Yo siempre, toda la vida hice heavy metal y ahora estoy haciendo otro tipo de géneros y sobre todo pop rock y rock, hard rock. Pero esto del trip hop no había hecho nunca antes y me pareció muy chévere. Sí, buen trip. ¿Desde cuándo cantas, ella? Yo canto desde hace full, o sea, desde los 16 años más o menos que tengo la banda del colegio, la típica, los intercolegiales, todas esas cosas así. Pero nunca me he dedicado completamente a la música. Estudié también guitarra clásica en el conservatorio y un par de clases de piano, pero no me dedico a la música. Soy publicista y también empresaria de chocolate. Eso, muchas gracias. Versatilidad. Wow, seguimos por ahí, Stefa, conocido desde un tiempo, cuéntanos de su vida. Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie. Bueno, yo también, con la música he estado bastante tiempo, pero así un poco intermitente. Yo soy baterista. Y bueno, estudié en un instituto de música con profesores particulares también. Y bueno, ha sido una cuestión un poquito más independiente, algo así como que más por la necesidad. Se da en la necesidad y he podido tocar algunos géneros. En su momento también estuve en una banda que cuando estaba empezando, ahorita ya a los manes les está yendo bien porque me fui yo. O sea, los manes tocan, si no me equivoco, no sé qué también estarán tocando ahorita, pero se llama Heidekel y los manes les está yendo bien. Yo toco así, más así cuando los panas me invitan. ¿Pero aquí trajo los bongos, no? Sí, traje unos bongos porque también así cuando no hay batería, pues le hago a la percusión menor un poco también. Es buena baterista, es buena cantante, ¿verdad? Bien es la Tef. Y bueno, ya lo que medio me mantengo ahorita es canto en un coro de cámara, entonces, bueno, eso es lo que me tiene más activa. Ahí, aparte de eso, yo estudio diseño fotográfico. Ahí buscando auspiciantes que me quieran ayudar a pagar el semestre por la tesis. Estamos igual. Pero sí, o sea, la fotografía y la música son dos partes muy muy importantes para mí. Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y gracias por el privilegio. Bienvenida. Bueno, quiero un aplauso, por favor. Y al ladito suyo, ¿a quién tenemos? Bueno, hola, yo soy Jenny, soy la vocalista de Apologeos. Genial. ¿Qué les cuento? Yo estudio canto hace cinco o seis años casi. Mi maestro es Daniel Mosquera. Con él también tengo, aparte de la banda, un proyecto de música nacional que estamos fusionando con un poco de jazz y blues. Entonces hago las dos cosas. Mi banda es de metal sinfónico y aparte este otro proyecto. Tengo otro proyecto extra de pop, pero está todavía en proceso de creación. No me dedico 100% a la música, me encantaría, porque sería lo mejor, creo que es lo que más amo hacer en la vida. Como hablaba con mi maestro, cantar me relaja y es otra cosa. Pero estudio todavía educación, soy maestra de escuela. Ahorita doy clases en una escuelita tercera de básica y también me gusta mucho, o sea, enseñar. Y la música son algo que es súper importante para mí. Señor Bravo, un aplauso también. Esa es. Y bueno, ahora sí llegamos a la parte... Candente. ¿A quién tenemos por ahí, los muchachos? Hola, ¿qué tal? Te habla el rapto de los Capone. Un saludito, muchas gracias por la invitación. Y estamos rodeados de lindas chicas esta noche, así que nos invadió el lindo chico el estudio. Y claro, ya sabes, estamos aquí también los representantes masculinos y que vamos a poner a farrear los Capone. Esa es. A ver, preséntese por ahí, ¿eh? Bueno, mi nombre es Brian Maldonado, soy DJ de los Capone y... Lo mismo, ¿no? Vinimos, estamos con unas mujeres preciosas. Vinimos arrasando. Me ponen muy nerviosa. Puedes ponernos a temblar a los hombres, carajo, no puede. Bueno, ¿qué tal, mi gente? Aquí se presenta la voz de género del M16, directamente desde el Abasto Estudio, pertenezco a la agrupación de los Capone, y simplemente creando música, innovando el género urbano y manteniendo al Ecuador en alto como tiene que ser. Usted canta, ¿no es cierto? Sí. Eso se le nota, ¿sí? La labia. Por favor, la labia. No, cero labia, solo actuación, no me digas. No, nada que ver. Bueno, bienvenidos, muchachos. Y bueno, para entrar al tema, larga presentación porque tenemos bastantes invitados. Eso que no abordamos más de sus vidas personales, pero el tema de hoy es acerca de las diferentes facetas que tiene una mujer. Y hemos hecho este programa un poco controversial, con bastante calor, pero para polémico, así como Laura o Maritere, pero es en sí para dar ese, para en sí matizar cuál es la esencia de la mujer y las diferentes formas que tiene, digamos, en diferentes ámbitos, diferentes áreas. Ustedes, muchachos, como las canciones que hemos escuchado, ¿qué representación? Empezamos con ustedes ya, las chicas ya hablaron un poquito. ¿Qué representación tienen para ustedes las mujeres? Según sus canciones también. Nosotros hacemos, obviamente aquí con mi amigo Rapto, el DJ Darman, empezamos haciendo hip hop, empezamos haciendo música underground, más o menos desde el 98, 99. Hemos evolucionado en lo que es el género urbano. Existe el famoso reggaetón, y el reggaetón coge y habla de la mujer al revés y al derecho. Sí, o sea, a mí me gusta ser directo y me gusta hablar, obviamente, la verdad, ¿me entiendes? Pero realmente, y gracias a Dios, no estamos metidos en eso, no hacemos perreo. Lo que hacemos y estamos centrados es en nuestra música, en divertir a la gente, pero de otra forma, de una manera sana. ¿En sus canciones? Las que cero de discriminación a la mujer, cero de sexo, lleva la cero farra. Cosas. Claro, o sea, lo importante es divertirse sin lastimar a nadie, ni física ni emocionalmente, es hacer música para disfrutar. La farra, vos sabes, la farra existe de diferentes tipos, ¿no? la que se van y se hace pedazos y todo. Lo que nos gusta es farrear de buena manera y llevar una diversión a través de la música, más que todo, y ver esto como un trabajo y no como un hobby, ni tampoco de denigrar a la mujer, que tú sabes es un ser importante para en nuestras vidas. Tenemos nuestras mamás, nuestras hermanas, tenemos, o sea, mujeres que nos rodean, y tenemos que pensar antes de escribir una canción y no y dejarnos llevar por las modas y esas cosas. O sea, lo que quieren también es cambiar el paradigma quizás del reggaetón aquí. Los estereotipos del reggaetonero típico. Exactamente, no estamos montados en el mismo bus, se podría decir. Nosotros hacemos algo totalmente distinto, gracias a Dios. Los hechos, las palabras hablan por sí solas. Imagínate que hay contrataciones del Ministerio del Interior, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura. Entonces, si es un ministerio, una identidad pública, no contrata... Nada que agárrala, claro, pégala. No, claro. Entonces, nada de eso, realmente concentrados, y gracias a Dios estamos conquistando el Ecuador, estamos con 1,000 visitas al día en YouTube. Entonces es algo grande que estamos trabajando y no, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Para finales de abril vamos a estar ya por Perú. Entonces es algo grande que se viene para, obviamente, para Ecuador. Uh-huh. Sí, y se viene algo grande también para el grupo Los Capones. ¡Qué genial! Pues les damos un aplauso a Los Capones por su contribución. Y nos vamos con una canción más, ¿verdad? ¿Con una canción, ¿Producción? Dímelo, DJ. Dígame, a ver. ¿Algo de Los Capones? ¿Será? ¿Algo de Los Capones o qué tenemos por ahí, producción? Tesoro me está haciendo... Mandemos saludos a la gente que siempre nos escucha. A David Moreno, que nos está escuchando. Le mandamos saludos allá al sur de la capital. ¿A quién más usted? En Orquídeas, a Santiago, a Rebeca. Mandamos allá en la loma. ¿Qué bárbaro? ¿Qué sudor? En la loma de Puengasí. No, o sea, acá estoy en Vividí. No, me viene peinando. Allá en la loma de Puengasí, a David, a Magali. En el Hospital de Sur, a Michael también. Dale. Y esto es Nos Gusta la Farra a todos. Vamos ahí. ¿Me gusta o nos gusta? Bueno, si nos gusta, nos gusta. Bueno, ahora sí vamos a farrear, ¿ok? Ahora sí no bailar. Esto, y esto es Los Capones. O sea, fresco. Ustedes parrean. Ajá. Y nosotros ponemos la música. Palmas arriba. ¿Qué tomamos como queremos, Carlos? No me coges bien. Así nos dice producción. Sí, que no me acomodo. Bueno, mi gente, aquí ya estamos en onda, ¿eh? Sí, están Carlos. Bailando también, por ahí. Claro, no vale, dales buen espectáculo. Bueno, buen provecho, entonces. Bueno. Bueno, chicas, yo quisiera saber, o sea, aparte de ser músicos, ¿qué hacen aparte de eso? O sea, tú ya me contabas que te dedicas a eso, pero como mujeres creo que a veces como que ser músicos no es... Es un boom ahora, pero antes como que no había mucho de eso. Lo que tú hablabas, que mujeres eran más la música clásica y todo eso, pero ahora hemos como evolucionado bastantísimo, hemos llenado estadios. Bueno, no desde ahora, pero sí es como más fuerte, sobre todo en el Ecuador, porque como que no había mucho de eso. Cuéntame en qué hacen aparte de eso. Tú ya me contabas que tienes tu fábrica de chocolate, yo sé que algunas tienen sus vidas. Les preguntaba si eran mamás, ninguna es mamá, solo soy yo mamá, ¿qué les pasa? Sean mamás, o sea. ¿Quién colabora? Oirán, chicos, oirán. Así que vayan contándome. Por aquí, Irene, tenga, cuénteme. ¿Qué hace aparte de tocar la batería? Bueno, yo, como te dije hace un rato, tengo un bar. Me dedico a la empresa de los bares. Tengo la tocata que queda en Leloy Alfaro y Portugal, que es justamente como que el medio que nos permite hacer música, porque como tú dices es bien complicado al comienzo, pero pues ese es como nuestro hogar. Ahí hacemos y deshacemos tu papayal, que queramos. Exacto. Nuestro papayal. Entonces me dedico a eso, empresaria. y a la música porque me encanta. Mi idea es en algún momento dedicarme solo a la música y ojalá el negocio funcione solo. Ya, cuéntame algo, ¿alguna vez has tenido algún comentario desagradable con respecto a lo que haces? O sea, por ser músico o algo así. No, para nada, más bien creo que mucha admiración, tanto de mujeres como de hombres, el hecho de que siempre yo he tratado de integrar a las mujeres en este proyecto. O sea, son 5 años en los que ha sido duro porque para la mujer es duro hacer música, porque somos las que llevamos la responsabilidad en el caso de un embarazo, de pues tener que llevar al niño adentro y de después cuidarlo y todo. Entonces pasa que a veces, qué sé yo, se empiezan y luego tienen algún compromiso, o en el caso de Diana, por ejemplo, que tenía una compañera en otra banda que quedó embarazada y le tocó dejar la música y se desarmó la banda. Entonces, la idea de este proyecto de Plash es que no desaparezca, o sea, no se embaracen. No se embaracen, prohibidas. Entonces, sí, o sea, en algún momento creo que todas vamos a llegar a eso, pero la banda seguirá porque es un concepto a futuro. O sea, si bien es cierto ahorita nosotras somos la banda, pues cuando nos quedemos embarazadas habrá quien tome nuestro puesto y siga mostrando al mundo y mostrándonos a nosotras mismas que sí hay mujeres que tocan instrumentos, que no, o sea, que podemos hacer otras cosas, ¿no es cierto? Que no solo los hombres son rockeros y esto, etcétera. Y esto que te dije al comienzo de involucrar a los instrumentos clásicos en música rock o en música pop rock es súper interesante y desde ya está hecha la invitación, chicas. Eso sí, se tiene que hacer. ¡Qué bacán! ¡Woo! Sí, y me parece súper importante lo que tú dices porque muchas veces con mujeres, o sea, obviamente ya se ha abierto mucho la mente de la sociedad en sí, porque incluso nuestras mamás, nuestras abuelitas eran machistas, ¿me entiendes? O sea, tenían esa mentalidad machista de que el hombre hace eso, tú no puedes hacer eso, y ya venían con esa mentalidad y estamos en una época en que ya basta, o sea, ya hemos dejado eso atrás, hemos querido hacer muchas cosas que siempre quisimos hacer. ¿Cuánta gente, mamás, abuelitas, tías, quisieron ser músicos y simplemente no pudieron por la sociedad, porque decían, no, tú tienes que ser ama de casa, tienes que ser mamá y ya, o sea, no puede ser más que eso? Entonces yo creo que como mujer a mí me parece un tema súper importante porque yo les contaba, mi sueño frustrado siempre fue ser músico y como tú dijiste, teníamos una banda, mi esposo es el bajista, era el bajista. Uy, uy, uy. Sabemos qué pasó por ahí. Pues. Entonces no les termino la historia, pero hasta ahí llegó y tener un hijo es una responsabilidad extremadamente grande y no hemos podido volver a retomar con eso por cuestión de mi hija. Pero es una gran bendición, pero sí puedo entender a lo que tú te refieres porque me parece una inspiración lo que tú dices. Sí puedo ser mamá, sí puedo ser músico, sí puedo estudiar, sí puedo trabajar. No es solamente que ustedes se dedican a eso. Bueno, por allí cuéntenme, Diana, Jessy, ¿Qué más hacen aparte de cantar o de tener la banda? Gracias. Bueno, yo, Jessy, soy bastante hiperactiva, por así decirlo. Desde pequeña siempre tuve como en mi vida la pasión por todo lo que es el arte y la naturaleza. Y siempre quise llevar a par las dos. Entonces, desde muy pequeña, desde los 8 años, ya sabía que era lo que realmente quería seguir. Terminé el colegio, estudié biología pura. Estoy por presentar mi tesis. Y también al momento estoy trabajando en todo como actriz. Tengo ya algunos proyectos que están por salir. Sí, igual como cantante y como modelo. Entonces, eso dicen las mujeres, podemos hacer todo al mismo tiempo. Bastante difícil. Tienes que dejar un lado los... Claro, por eso no lo ocultamos. Ustedes no pueden caminar y masticar el chico. A veces, ¿no? Por ahí, Dianita, cuéntame, ¿qué haces aparte de...? Bueno, aparte de la música, hago cine. Yo estudié cine y soy guionista y directora. Yo he compuesto la música de mis cortometrajes y ahorita estoy yendo a filmar una película en julio. Y estoy entrando a decir en Hollywood. No. Ya me emocionaste, Diana. Dije, qué bestia, qué integrante. No, aquí en Cuenca, voy a filmar en Cuenca. Entonces ya estoy haciendo la partitura igual también. de la banda sonora y eso. ¡Qué bacán! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Lía! ¡Lía! ¿Parte de los chocolates? Bueno, ¿qué va? yo estaba pensando en lo que decía Irene, que y me parece súper bacán tener una banda solo de mujeres. Yo nunca lo he logrado, siempre he tocado con full hombres, en todas las bandas que he tocado, y solo ahora que tengo una pana que es contrabajista, que solemos hacer música juntas a veces, y es muy bacán, pero debe ser mucho más bacán tener toda la banda de mujeres, eso sí me da envidia, qué bacán. Y bueno, tengo el proyecto de Princesa de Chocolate, que es mi empresa de chocolates, y me encanta porque es un trabajo muy creativo. No solo hago chocolate, sino también pastelería creativa. Justo estoy haciendo un viaje a España para estudiar un poco más de postres creativos. Y también hago publicidad. Perdón que le corte. Tenemos una llamada. Aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Fabricio Spin. ¡Hola, Fabricio! Muchas gracias por llamar. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud? ¿Le gusta el programa? ¿Con cuál de estas chicas quiere conocer? ¿Con cuál se queda? Sería chévere a todos. ¿Con quiénes? A todos. ¿Qué tal por ese programa? ¿De dónde nos estás escuchando? Desde Quito, la parte sur, Los Chillos. Ah, por Los Chillos, dice. ¿Qué tal la señal por allá? ¿Qué tal te parece el programa? Está chévere, la estoy escuchando por internet. Ya, ¿a quién le mandas saludo? ¿Qué música te ha gustado hasta ahora? Bueno, a mi niña le gusta Los Capone. Eso, vaya viendo. Mándales un saludito. Hola, ¿qué tal? Un saludito y muchas gracias por tu apoyo. ¿Cómo se llama tu hermana? Karina. Un saludito para Cari y gracias a Dios, ¿verdad? Vaya ahí. Vaya viendo. Genial, ¿alguna canción? ¿Algún saludo en especial, Fabricio? Que sea, aunque atrasado, que sea, que la pase bien a mi hermana Karina, que ojalá le vaya bien en los estudios. Bravo, bravo. Suerte, Cari, suerte. Ojalá. Un poco atrasado, dice, ya se jaló el examen. Bueno, ya. Genial, un abrazo, Fabricio, allá donde nos escuchas, y sigue en la señal del papayal, ¿ok? Ya, listo. Un abrazo. Ya nomás la gente cómo le gusta Los Capones, dice la hermana de Fabricio. Le gusta la farra. ¿Eh? ¿Cuántas fans han tenido, muchachos, ustedes ahí? No, nada que ver, o sea, fans, como... Con miedo, dice, no, pero están con 11 mujeres. La verdad, todo el público ecuatoriano nos ha dado un gran recibimiento, más que todo. Tenemos un año de formación y estamos logrando dar pasos agigantados en lo que es... difundir nuestra música, y más que todo las canciones se escuchan en carros, en discotecas, en las radios, en los medios de comunicación escritos, o sea, todos estamos como que nos apoyan full. Muchas aló, aló, aló, disculpe que le corte una llamada, ¿con quién estamos? Hola, buenas noches, con Fabricio, otro Fabricio. ¿Otro Fabricio? Otro tocayo. ¿De dónde nos llama Fabricio? De aquí, del sur de Quito. ¿Del sur? Ajá, exactamente, del sur. Cambió de voz nomás. No, así es mi voz. ¿Qué tal te parece la música de hoy, el programa de hoy? Sí, es muy bonito, la verdad es que me parece muy interesante que haya invitado a muchas chicas que se dedican a la música, en especial a Sandrita, una amiga que tengo desde... ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Ahora! Sandrita sí. Ha tenido su club de fans ahí atrás. Claro. Puso roja. Yo quiero ser el presidente del club de fans de Sandrita. Bye. ¿Qué tal le parece el programa de hoy, Fabricio? Sí, es muy interesante. Sabes que me llamaba mucho la atención lo que le dan a ustedes, de que no solo se dedican a la música las chicas, pero bueno, por otra parte es muy bonito también saber que hay personas que por la garra, por el esfuerzo y por el ánimo que tenían con la música se han dedicado únicamente a eso. Y un ejemplo de eso es Sandrita, porque yo le conozco desde que éramos compañeros en el colegio y... nomás. Fue un ejemplo. Colegiala. Fue un ejemplo de que la música es una carrera que te ayuda también a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas, y muchas personas tienen estigmatizado el hecho de que puedes estudiar música solamente como un hobby o como un pasatiempo, pero ella demostró que la música puede ser también una carrera de vida, una carrera para estudiar todos los días, que puedes dedicarte unas 8 o 9 horas de estudiar música diariamente, y eso es muy bonito, ¿no? Niña Fabricio, ¿qué le dice San Rita a Fabricio usted? Pues qué lindas palabras, Fabricio, te agradezco un montón. Y así, así le pasó, o sea, al bajista de Car. En realidad, Fabricio tiene mucha razón, porque yo, aparte de mi trabajo, que toco 4 horas diarias, después voy y me encierro en mi casa de 3 a 4 horas más, entonces sí toco unas 8 horas diarias al día. Y así es mi vida y paso feliz, entonces, y bueno, sí es lo mejor que me pudo haber pasado. Y gracias porque las palabras de Fabricio me encantan, así que gracias. Qué genial, Fabricio. Un saludo especial a alguien. No, a Sandrita. ¿Alguna canción? Más que nada. No sé si tienen algo, no sé, tal vez alguna obra clásica que haya llevado Sandrita. O que pueda tocar. Sí, vamos a poner una canción de la Sandrita. Tenemos por ahí casi lista. Creo que tiene por ahí su flauta, a ver si es que le dejan tocar. Genial, Fabricio, te mandamos un abrazo y no te despegues de la señal del papaya. Sí, muchísimas gracias, un gusto y buena noche con todos. Bravo. Vean nomás, Sandrita. Gracias. ¿Está sonando la canción? ¿Tenemos por ahí la canción de Sandrita? Bueno. Y regresamos con más del papaya musical. Hola, ¿con quién estamos en la línea? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, mi nombre es Jaime Ramos. ¡Vea, Jaimito Ramos! ¿Cómo le va, Jaimito? Bien, pues Dios les bendiga, un abrazo gigante para todos. ¿Qué tal le parece el programa de hoy? Bueno, está súper interesante, me parece que es importantísimo que se dé espacio para poder compartir, ¿no es cierto?, con las cosas que tengan las niñas. Los niños. ¿Sí? Bueno, sí, los capones también hacen música chévere, pero es el mes de la mujer, ya qué onda. Claro. Usted es coleguita de otra radio, ¿no es cierto? Usted le conozco de hace años también. Bueno, quizás sí, pues por ahí nos hemos visto, ¿no es cierto? Pero les felicito por estas propuestas nuevas que están poniendo a consideración del público. Qué bacán, ¿qué mensaje les diría a las chicas? ¿Algún saludo en especial? Bueno, felicitar en especial a la banda Plash, que es a la que he podido escuchar. Ellos estuvieron en el Viva la Vida, hicieron un show impecable, estuvo súper bien. Hicieron algo de los clásicos de los 80 y me encantó también el manejo escénico que tienen. Se manejan de una manera súper profesional, mejor que algunas bandas masculinas en ese momento. Y creo que van a caminar mucho, muchísimo. Les mando un abrazo grande y les quiero full, en especial a la baterista. ¡Ay! Uy. Gracias, Jaime, ¿no? De verdad, qué chévere que llamaste. Para los que no saben, Jaime Ramos es el gringo de No Noticias. Y pues él estuvo en el evento de... Bueno, estaba en algunos eventos, pero realmente el sábado que estuvimos en el Viva la Vida estuvo muy, muy bacán. Y bueno, pues ya por ahí también creo que nos quieren hacer una entrevista. Vaya viendo, Jaimito. ¿Alguna canción en especial? Bueno, a mí me gusta muchísimo una versión que ellas hacen de Sweet Child O' Mine, de Axl Rose. Y le hacen de una manera tan especial, súper femenina, y le sacan lo mejor. Ahí tienen una guitarrista impecable también y unas voces súper chéveres. Entonces, un pedacito, aunque sea de Sweet Child of Mine, sería excelente. Genial, mi amigo. Un abrazo, un saludo y sigue en la señal del Papayal. Que Dios te bendiga también. Un abrazo grande para todos y felicitaciones. Qué chévere programa. Dios les bendiga. Gracias, mi amigo. Chévere, gente, no se olviden de llamar al 22966, que estamos ahora a full. 22-20-966. Es que usted pone nervioso más que las chicas. Es que hoy me afeité. Entonces ya. Está guapo, gracias. Bueno, muchachos, la controversia. ¿Ya escuchamos una canción o ya no vamos? Ya no tenemos casi programa. ¿Tiempo o no tiempo? Eso, nos vamos con la canción de Apologeos y volvemos con. Y ahí vamos a listar los instrumentos que vi por ahí. Así que vamos con eso. Es el papayón musical. Vaya bien. Regresamos, ya nos estamos alistando todos aquí, pero aquí tenemos una flauta, la voz. A ver, pero afinen por ahí. los bongos, ya, ¿qué nada más tenemos por ahí, carita? Tenemos varias voces, tenemos bajista, pero no va a traer el bajo. Próxima vez no le perdonamos que no nos traiga. Pero tenemos varias voces, la mayoría canto. Vamos a cantar algo nacional, tocar algo nacional, dicen por ahí, ¿sí? Y estamos, ¿sí? A ver. ¿Estamos listos? A ver, panas, ¿qué vamos a cantar? Usted ahí tiene que meterle algo de... Ya, pero ahí le vemos que le metemos. Pero a ver, empieza, ¿quién empieza? A ver, vamos ahí. Eso, el intro, a ver, vamos ahí. Con scratch. Como no, el rapto DJ Darman y el M16, quien aprueba de tal manera en la radio de la Casa de la Cultura, así mismo viene sonando, y ahora mismo al rapto yo le paso y viene cantando, viene probando, ¿cómo? Tú eres el amor de mi vida, tú eres mi salida, yo haría todo por ti mi vida. Eres como aquel aguacate en el árbol, yo doy mi vida, tú eres la raíz de todo. Y ahora yo improviso, y yo mira, estoy mirando hacia el piso si tú no estás. Y yo te extraño, te quiero, y te amo, y te adoro. Mi vida, tú eres para mí, mi vida y mi tesoro. ¡Chao! ¿Cómo viene? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo va? Vengo improvisando, vengo cantando. Un saludo a los hermanos ecuatorianos, yo le mando. Y la pista y la fusión con el rock, el punk, el ska viene sonando. Ecuatoriano, la mano arriba, la bandera tricolor viene sonando. Viene como viene y como suena y como va improvisando. Ahora desde Quito capital. Y ahora esto no se va a acabar. Una bulla el papaya. ¡Respecto al máximo! ¡Yo! ¿Tenemos una llamada? Bueno, hola. ¿Qué hicieron? ¡Bravo! Un aplauso para todos. ¿Qué pasaron, chicos? Genial. Éxito, Sandrita. Les sonó una maravilla. Los bongos igual. Los muchachos, de excelente flow que para rapear. Ojalá tengamos eso. Todas las voces, genial. Todas las voces, todas. Así que bueno, ojalá podamos tenerles también a los muchachos en otra ocasión. Todo el show, así con sus bandas también individuales, para poder hacer algo también más acústico con cada uno de ellos y expresar. Bueno, usted, aunque sea, la apoyamos nosotros ahí en vez de banda. Así es. No, es que no tiene banda, dice. Nosotros hagamos la banda, claro. Le invitamos al papaya y le matamos a la cara. Ya. Nos vamos con una canción más. ¿Canción más? Sí, tenemos por ahí. Sí, tenemos, a ver. ¿O quieren más despapáyate? Tenemos la 4 de los muchachos. La 4 con el 3. ¿A dónde pueden buscarnos? Pueden buscarnos en Facebook, El Papayal Musical, en Twitter, en YouTube. Tenemos algunos proyectos que se vienen para este mes de abril, más bandas que tenemos por ahí que nos están también agendando con la producción. Y llegamos con más del Papayal. No se olviden de comentar todas las fotos, los videos que ya mismo subimos, ¿eh? El Destapállate que estamos ahorita. Ahora sí la llamada. Ya nos colgaron. Ha sido la mamá del Dani, dice. Chairas Pan. Ya nos vamos con la canción de los Capones y regresamos. Tú sabes que yo pienso en ti y que jamás te olvidaré. Mucho tiempo ha pasado. Hoy que aquí te encontré, te quiero tener. ¡Oíste! Para volver a sentir lo que sentimos ayer. ¡Qué sabor! ¡Qué alegría! ¡Qué sonido de los bongos! ¡Eso! ¡Goza! ¡Goza! ¡Goza! ¡Goza! ¡Ahora! ¡Qué genial el programa de hoy, ¿no? ¡Eso es! Simón, ay, Simón. No se olviden que vamos a sortear CDs de las personas y de los grupos que están aquí, así que no se olviden de escribirnos al Papayal Musical. Tenemos disco de La Vagancia, de Rima Roja en Venus, Muerte Súbita, Reyes Mesaya, La Vida Reiterada, de las Tres Marías. Tenemos de Arcam, tenemos... ya dijiste de Ponceo, tenemos de las Tres Marías, tenemos de... De los Capones. ¿Y un disquito? ¡Oh! Tablet, laptop, sortijas, todo. Cámaras, Cámaras, celulares. También. Acróbatas. Bueno, genial. Bueno, muchachas, chicos, para hablar un poquito más del tema, hablábamos acerca con producción del prejuicio que se tiene algunos estilos musicales, ¿no? Y a veces se marcan tales cosas como, qué sé yo, el hip hop y el rock, no sé, el reggaetón, el prejuicio general para todo rockero, podría decirse, ¿no? Ustedes, chicas, ¿qué dirían del género que representan los muchachos de Capone? Ya me olvidé tu nombre. Uy, ahora sí, ahora sí. Ya no hablo, no. Sí, sí. Dirales con cariño para que no... O sea, la verdad, el reggaetón no es de mi agrado. Si tengo que... O sea, si salgo y... Sí, me gusta la farra. He bailado reggaetón. Pero bailado, pero yo bailado. Respeto mucho el que ustedes puedan marcar la diferencia, como dijeron, y no seguir denigrando a la mujer como... típicamente se lo hacen el reggaetón. Entonces, esa parte me parece full bacán, que no sea la típica línea, sino que salgan de lo que está en el círculo, en el medio de lo que ustedes hacen, y que puedan hacer algo distinto y marcar su propio estilo. Aunque, con contenido, ¿no? Ajá. Claro que sí, hay mucha gente que dice el reggaetón, y realmente no es el reggaetón, lo que es el perreo. es el que se encarga el perreo sucio de hundir, de poner contra la pared y de muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que hace el perreo. Realmente no sé de dónde salieron esas personas, pero hicieron eso. Pero no, en serio. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Y hay mucha gente que ha hecho el reggaetón. Sí, entonces el reggaetón es uno de los géneros que realmente en tan poco tiempo ha llegado a batir récord en ventas de discos, en ventas de eventos y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, no es que yo diga, ay, qué bestia, yo como alabo al género urbano, el reggaetón y cosas así, pero realmente, imagínate, es un género que mucha gente lo daba corta vida, le decía, no, hasta este año se acaba, hasta este año suena y muchas cosas así, pero mira cómo es, ahora se fusiona y todo, imagínate, es un género que está abarcando mucho, que se podría decir ha tumbado artistas de cumbia, de salsa en venta de disco, ¿me entiendes? Te hablo mismo, los mismos puertorriqueños, del mismo Daddy Yankee, que se encargó de hacer a un lado al mismo boricua, a Héctor Lavoe. Entonces es algo, le duplica, le triplica en venta de discos, ¿me entiendes? Estamos hablando de millones de copias. Entonces no es que yo defienda y cosas así, pero el género del reggaetón ha abarcado mucho, ha conquistado muchos países, ha llegado a muchos lados, y hay gente que lo disfruta y hay gente que no, como en todo lado. La idea, tal cual como dices, ponerle tu estilo, tu esencia, ¿no es cierto? No parecerte quizás a otros artistas, sino si hace reggaetón, rap, reggae, ponerle tu esencia y que sea algo distinto a lo exactamente que nosotros tenemos. La esencia, tenemos el sabor a fiesta, el sabor a alegría, una farra sana, una farra totalmente divertida, y por eso fuimos tomados en cuenta. Nosotros el 24 de enero estuvimos compartiendo el escenario junto a Don Omar, alquilados Golpe a Golpe, en el Coliseo General Rumiñahui. Entonces es un evento que realmente pensábamos que ya nos habíamos apartado del reggaetón o cosas así, pero igual la gente urbana, la gente que ya nos conocía antes, igual le sigue gustando esto, y seguimos, y ya tenemos programado otras fechas ya con otros eventos internacionales. ¿Qué generó a la inversa para ustedes el rock o el estereotipo también que a veces tienen? ¿Qué es para ustedes? Yo sí respeto mucho el género del rock, del punk, el ska, todo, respeto muchísimo. Es una manera, un ritmo de vida que a quien le guste. Y yo sí no soy de las personas que, el rockero este o cosas así, nada que ver. He respetado mucho porque todos estamos metidos en esto de la música. Entonces uno sabe, a lo mejor de otro color se puede ver la vida o otra cosa acá, pero realmente va mucho respeto. Aparte del grupo Los Capone, respetamos mucho a cada uno de los géneros urbanos, y gracias a Dios hasta el día de hoy nosotros no tenemos nada de envidia, nada de polémicas, nada de peleas con ningunos otros artistas o grupos de este género. Lo genial es poner su marca en lo que se está haciendo, ¿no? Contribuir también como músicos en hacer un cambio hasta social con todo lo que está pasando. Claro, cuando fue hace una semana estuvimos compartiendo tarima con un grupo especialmente de rock, era en el Bicentenario. Entonces se ha compartido tarima con varios artistas, ¿me entiendes? Entonces es el respeto mucho. Y más que todo ya se ve la forma profesional de trabajar de cada uno. Entonces yo creo que no somos unos niños para estar peleando, cosas así. Claro que fuera de la ropa, del estilo musical, fuera de las tarimas, todos somos seres humanos. Exactamente. Tenemos los mismos sentimientos, la misma a veces forma de pensar. Llevamos la misma pasión de música. Exactamente. Y eso es lo que nos dice, la voz universal. Y esa es la esencia que tenemos como programa, ¿verdad? Entonces es lo que queríamos mostrar en este momento. Y ustedes, chicas, los que son músicos, ¿cómo han tenido quizás esa exclusión a veces, ¿no? Con los otros músicos que a veces tienen como íconos masculinos, ¿no? Como que los mejores bateristas. Yo soy mejor porque soy hombre, yo soy más rockero. Exactamente. Tengo nenas, así. No sé, alguna. ¿Cómo ven eso? Bueno, yo creo que la sociedad es la que hace esta exclusión, porque no es normal que hayan mujeres instrumentistas, básicamente cantantes, hay más, pero instrumentistas hay muy pocas, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que nacemos, vemos en la sociedad que, qué bacán ese grupo, pero solo hombres, o cosas así. Entonces, nosotras mismas quizás nos vamos creando eso, nos vamos convenciendo de eso, y no nos atrevemos a hacer algo diferente. Quizás muchas de las mujeres que nos están escuchando se mueren de ganas de tocar un instrumento, como tú, Caro, que nos contabas que querías, pero no se atreven. Y yo lo que les puedo decir, nunca es tarde. yo desde chiquita estaba enamorada de la batería y de la guitarra, o sea, me encantaba, nunca tuve la posibilidad, no tenía ni la batería ni la guitarra. Cuando iba al cuarto de ensayo de mis primos, que son los Tercer Mundo, calladita me metí en la batería y tocaba pésimo, así. Cualquier cosa sonaba. Decía, no, está muy difícil, hay que estudiar y no sé qué. Y a pesar de que me moría de ganas, no me di el tiempo, ni creí en mí como para hacerlo. Hasta que de grande me di cuenta que sí puedo, o sea, sí es posible. Empecé yo tocando, un amigo me enseñó ahí tres ritmos y yo tenía ahí mi batería porque, bueno, me dieron de auspicio en un evento que organicé. Y tocaba ahí tres ritmos, pero nada más. Hasta que un día voy al ensayo de un grupo y les empiezo a seguir ahí, pues, sin batería ni nada. Y me dicen, oye, ¿tú tocas? Y yo, ahí sé algo. Llevé la batería y resultó que sí podía. Entonces, lo que les digo a las mujeres es atrévanse. Crean en ustedes, sí es posible, sí les gusta. Aprovechen mientras tienen tiempo y si es que quieren un espacio, pues nosotras estamos para eso. Pueden visitar en el Facebook Plash Ecuador o también la página Plash en Facebook. Escríbanos y ahí está el espacio. O sea, si es que sabes tocar algún instrumento, si es que cantas, puedes integrarte en uno o dos temas. Tenemos el espacio, tenemos el escenario y estamos mujeres ahí en la base musical que queremos compartir con todas las mujeres que quieran atreverse. Chévere, Irene. Muy, le felicito una vez más. Ya les felicitaba. Por ahí querían hablar. Por otro lado, también quería acotar, a veces también se toma como que la imagen femenina en una banda, en una agrupación, más así como que, la que va a llamar la atención, el enganche para todo que la gente... Exacto, o sea... Tienen una mujer, entonces la man tiene que vestirse full provocativo. O si no, si es solo de mujeres, no importa, si no suena bien, pero se ven bien sexys con la guitarra, con las baquetas. Y yo creo que lo importante, ya estas son cosas, vienen por añadidura, sino que la cuestión es hacerlo también con excelencia. O sea, si vamos a meternos en algo, hacerlo bien. Y para que no sea el enganche, la imagen femenina, un par de chichis que estén ahí, sino que nosotros podamos hacer las cosas bien. Y que no seamos... A ratos también podemos tener una mentalidad por la sociedad en la que nos desenvolvemos. O sea, un poco mediocre la situación solo para figurar. La cuestión es hacerlo con bien, preparándose, estudiando, como dijo también... Sandrita, que preparándose mucho, estudiando, repasando en la casa, yo debería escuchar eso. y hacerle las cosas bien, o sea, que no figura solo como la parte de imagen, ajá. Entonces, ahí chicas, estudien, esfuércense, practiquemos y hagamos las cosas bien hechitas, ya, para que no seamos solo ahí. Imagínate. Sí, yo también creo que cuando una hace las cosas, te hacen los hombres, por así decir, la gente es mucho más crítica con las mujeres. O sea, al hombre lo dan por sentado que ya lo hace, pero cuando tú empiezas, por ejemplo, a cantar o a tocar, es mucho más crítica la gente contigo. O sea, es como que si no toca, tiene que tocar perfecto, porque si te jalas una, es porque es mujer y las mujeres no saben. O como no va. Manejas o cantas o lo que sea. Entonces, eso sí es tenaz porque, por ejemplo, es normal que en un concierto te jales una nota, lo que sea, por los nervios o lo que sea, pero a los hombres no les, como que no les dicen nada, ¿cachas? Es como que fresco. Pero si tú, siendo mujer, te jalas, es como que, la man no sabe cantar porque es mujer, es así, es súper crítico. Y es como más difícil, ¿no? Pero eso es también bueno. Yo oí alguna vez a Halle Berry que dijo que a las mujeres se nos exige el doble que de lo que se les exige a los hombres, pero para suerte, por suerte para nosotros es mucho mucho más fácil rendir el doble. Yo creo que de lo que dice eso de las mujeres que se jala la nota, se jaló porque es mujer. Yo creo que nosotros los hombres tenemos metidos en la cabeza que la mujer es la dulce, la tierna, la despacito, la trencalito. No, tampoco la que tiene que estar en la casa, ¿no? Pero eso desde chiquitos prácticamente nos han metido eso en la cabeza, no solo creo que a nosotros, sino a todos. Entonces sí, la mujercita, tendrás cuidado, sí. Cosas así. Entonces hay personas que sí, han de decir, ah, mira, se jaló, cualquier cosa. Pero yo sí realmente he visto 2-3 bandas así de mujeres en vivo y es algo novedoso. Algo novedoso y es algo que no se ve muy seguido. Eso es serio. ¿Ya? Bueno, ya por falta de tiempo, gente. Muchas gracias. Va a faltar programas. Ajá. Sí. Y a ver datos. ¿Dónde les podemos contactar a cada una? Chicas, por favor, digan sus Facebook, números de teléfono, solteras, casadas. Para promocionarte ustedes mismos. ¿Dónde te pueden encontrar, Sandrita? Chuta, yo lo que les puedo decir es, están todo el público invitado a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El próximo concierto es esto del Quichua. Perdón, no me... Ajá, Quichua. Y bueno, así que asistan. Y bueno, yo voy a dar un concierto el 7 de julio en la Asamblea Nacional de Solista. Espero que puedan ir. Gracias. Tenemos a Rita. La última. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches, con Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan, amigo? ¿De dónde nos escucha? Desde Quito, acá al sur. ¿Del sur? ¿Qué parte del sur nos escuchas? ¿Qué tal la señal y la sintonía? Es súper buena, y acá más o menos por el calzado. No sé si... Vaya viendo, ¿qué tal las bandas? ¿Qué tal los chicos de Capone, las chicas? ¿Qué tal te parece el programa? Súper bien. Primeramente, felicidades por el programa, porque así como han dicho en otras llamadas, es chévere que den la oportunidad a estas entrevistas y así poder conocer un poco más del trabajo que dedican las chicas en la música. Ya, genial. ¿El trabajo de los muchachos de los Capone, qué también te parece? Sí, perdón, me he olvidado. También felicidades por el trabajo. También quiero dar un saludo especial para Sandrita. Sí. Ya dije, tiene su club de fans, güey. Todo el sur está para la Sandrita. A ver, alcalde, ¿qué le diría a Sandrita usted, Jonathan? Primeramente que es una chica que ha sido mucha bendición para mi vida. Y primeramente que ha demostrado que con el esfuerzo y dedicación no hay ningún sueño que sea imposible. Siempre diré que el esfuerzo que ella ha dado es tan solo el comienzo de muchas cosas buenas que vienen, y no es tan solo para ella, sino para todas las chicas, porque el trabajo y el esfuerzo que se demuestra en este programa, que hemos visto los estilos, distintos estilos, distintos géneros, es del talento que tenemos aquí en Ecuador, y es súper bueno dar esto, que es de las chicas y de los chicos también que están en el programa. Súper bueno el apoyo que se les está dando y apertura, primeramente aquí en Ecuador. Bueno, genial, Jonathan, un abrazo y sigue la señal del Papayal. Gracias por escucharnos y ya le mandamos tu saludito a Sandrita ya. Bien, hasta luego. Gracias, Jonah. Un abrazo. Chicas, por ahí, páginas web, números, contactos. A ver, bueno, a las Plash nos pueden encontrar en Facebook como Plash Ecuador o como Plash. Si quieren algún contacto ya telefónico al 098-468-7772, 098-468-7772, o nos pueden ver en el, generalmente nos presentamos en el Bar La Tocata los martes o miércoles, pero todos los eventos que tenemos los anunciamos en el Facebook, entonces creo que la mejor forma es que se hagan amigos del Facebook. Hágase amigo, vea, sí. Y a través del Facebook, pues, nos comunicamos. Muchas gracias. Por aquí a Lía. Página Lía en Facebook o también www.princesadechocolate.com. No me digas. Sí, ahí me pueden encontrar, también hay un link. Muy bien, muchas gracias por acá. Bueno, nosotros en el Facebook igual, Apologeos en Facebook y en la página de la banda que es www.apologeos.com. Muchas igual. Gracias, y a los chicos de los Capones. Me están amagando aquí. Bueno, para los Capones, ya saben, en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Los Capones S, todo unido y con K, Los Capones S, y pueden visitar nuestra página www.loscapone.net y ahí pueden descargar nuestras canciones, ver nuestra biografía, las fotos de nuestros videos, y en YouTube igual, ya saben, estaremos muy pronto. En vamos redes sociales por... vamos a anunciar todos los eventos. Estamos ahorita en una semana de receso, ya que todo el feriado estuvimos un poco ocupaditos. Así que ya saben, pendientes de las redes sociales. Y ahí estaremos estrenando el tema nuevo, que también se viene con el video. Y ya saben, para enterarse de todo eso, las redes sociales, Los Capone S. A darle like, manito arriba, en el Facebook, Los Capone S. Le das like y rapidito te enteras de las noticias, de dónde vamos a estar. Y obviamente nosotros hemos cogido una costumbre, más costumbre, de cada evento que vamos a subir una foto. Entonces eso es lo que nos está marcando la diferencia. Y bueno, eso, ante todo, muchas gracias por la invitación. Representando el género urbano, nosotros somos Los Capone OIT. Listo, chicos, muchísimas gracias. Gente, nos fuimos un poquito más del tiempo, pero todo por los papayales. Y bueno, de aquí a ser hasta el próximo martes, ¿verdad? Así es, les mandamos un abrazo a toda la gente que se ha conectado en todas las regiones de aquí en nuestro Ecuador. También nos escuchan en Estados Unidos, en Cataluña. Nos escuchan también en México, en Uruguay nos escuchan. No se olvide que en Brasil también. Así es, y les mandamos un abrazo. Pueden seguirnos escuchando todos los martes, www.casadelacultura.gov.es, la 940 AM. No se olviden también de llamar al 22-2966. Y miren el video, ya está subido ahorita, la interpretación de todas las chicas aquí. Está de más agradecerles una vez más, chicas. Son bienvenidas, este es su caso, así que esperamos volverles a ver. Y esto es el papayal musical. ¡Chao, gente! ¡Oíste!